Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Recibe los saludos de Julián Martínez. Emitimos, como siempre, a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata, Radio Rock, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online. También nos puedes escuchar en el podcast en iVox.com. Hoy, como siempre, traemos un programa repleto de novedades. Nos vamos a fijar sobre todo en esos últimos estrenos discográficos, que hay muchos para compartir contigo. Precisamente en el arranque del programa, hoy estrenamos lo nuevo de Diazware. Se llama Keep Believing, es su nueva canción que estrenan justamente hoy y que nosotros ya compartimos contigo en el Con Fuerza Heavy. Esto es novedad y así empezamos la edición 1545. De Asware, sí señor, así hemos arrancado con su nuevo tema, con el estreno para esa nueva canción que se publica esta misma semana. Y es que estrenos tenemos mucho. Las leyendas nunca mueren, dicen All For Metal, también para su nuevo lanzamiento. The stories we've been told, we hung for glory to save our burning flame. Some live forever and some fall along the way. So don't you cry when the sky comes down. Save your tears when a hero drowns. They would stay For Metal para ese nuevo temita que acaban de publicar. Vamos a seguir con más. Una muy buena noticia también que recibíamos este 2023 ha sido el lanzamiento de un nuevo disco en solitario de Tete Novoa, que no para. Discazo con 10 temas que se han agrupado bajo el título de Historias que cantar. ¡Cuántas locuras quedarán por ver! Se llama Historias que cantar y es el nuevo disco de Tete Novoa. Ha pasado mucho tiempo desde su anterior trabajo en solitario, si descontamos el directo que hubo entre medias. Y ha sido, como te decía, una de las fantásticas noticias de este año 2023. Un Tete Novoa que no para, que está... yo no sé realmente dónde saca tanto tiempo para poder hacer tantas cosas. Seguramente quitándole minutos al día, arañándole segundos, como sea. Tete, muy buenas noches. Buenas noches, Julia, ¿cómo estáis? Un placer estar con vosotros. Os escucho un poco bajito. Pues voy a intentar yo que... No sé si me escucháis vosotros bien. Voy a intentar yo que me escuches un poquito mejor. Ahora te escucho mucho mejor. Decía Tete que no sé cómo lo haces, cómo le arañas segundos al minutero para tanto proyecto y para tanta aventura en la que te embarcas. Bueno, pues es una verdadera locura, porque mira, aterricé el viernes de Ciudad de México, el sábado estaba tocando con Saratoga... Hoy estoy en Washow, mañana estoy en Zeta Life, el sábado vuelvo a Washow y luego empiezo la gira con Mago de Oz, o sea que va a ser una locura. Es una locura, efectivamente, y entre toda esa ese mare magnum de historias, de aventuras, como decía, has encontrado tiempo para componer canciones y marcarlas ahí bajo ese título de Historias que cantar. Sí, bueno, además que llevamos como 3 años en la composición del disco. Es lo que digo yo, que no es un disco más, es un super proyecto en el que estamos rodando una serie documental de forma paralela. Toda la música del disco es la banda sonora de la serie. Estamos armando también un show en directo muy especial, que va a ser Historias que cantar el show. Y bueno, pues currando sin parar, porque es nuestro momento, estamos fuertes, estamos con ganas, con ilusión. Y yo creo que hay que hacer las cosas pues en este momento, y los trenes pasan una vez en la vida, hay que subirte a todos los que te vienen. Así es, efectivamente. Si echamos la vista atrás un poquito a aquellas primeras canciones que salieron bajo el nombre de Tete Novoa, ¿qué diferencia encuentras? ¿Qué ha cambiado en todo este tiempo en lo musical? Bueno, sobre todo la diferencia de tiempo que ha pasado. Desde el 2014 aquí han pasado cosas muy buenas con relación a la experiencia musical, a la madurez musical, cosas también malas, como la muerte de mi productor, de Roberto Sánchez, que murió hace 3 años. Pero bueno, yo lo que digo, que un artista tiene que sacar un disco cuando tenga cosas que decir, cuando tenga, en este caso, historias que cantar. Y en mi caso, cuando reúna un equipo de gente, un equipo de producción, un equipo de logística, un conjunto de canciones, que digas, esto lo tiene que escuchar ahora sí el mundo y ahora lo voy a hacer de la forma en la que yo mismo me exijo. Y creo que ese momento ha llegado. Es un disco que a los que te hemos seguido y a los que nos encanta cómo lo haces en Saratoga y en ese anterior proyecto en solitario, en esos anteriores discos en solitario, pues vamos a encontrar a ese Tete que nos gusta tanto. Pero es verdad que yo encuentro un disco muy, muy fresco, muy, muy actual. Sí, hemos buscado una producción muy moderna. Es un sonido que hemos delegado en Juan Guevara y en Felipe Guevara, son los productores y el ingeniero de mezcla. Ellos están en otro tipo de industria, están en la industria del pop, están haciendo ahora mismo a un nivel súper alto discos tan grandes como a lo mejor Maldita Nerea, Juan es el guitarrista de Rafael, están han hecho disco de Rosalén, por ejemplo, pero ellos vienen del metal, vienen del rock. Entonces hemos podido fusionar ese concepto actual, moderno, con unas bases rockeras, con unas voces súper cañeras. Y sobre todo buscaba unos productores fuera del rock, porque buscaba un sonido totalmente distinto a la competencia y a la industria que hay ahora mismo en nuestro círculo, ¿no? Y yo creo que lo hemos conseguido. Es algo más fresco, es un sonido muy potente, es una producción muy moderna, y que nos lo hemos trabajado muchísimo. Sí, es verdad que suena, como yo decía, un disco muy moderno, muy, muy fresco. Uno, además, es de esos discos que apetece escuchar muchas veces, que termina y tienes ganas de volver a darle al play. Son canciones que sería una pena, ¿no? Que quedaran ahí y no se pudiesen presentar en directo. Yo no sé si con tanta aventura que, como decíamos antes, tienes ahí en camino, ¿habrá tiempo para eso incluso, para presentar estos temas en directo? Sí, sí, estamos preparando, de hecho, un proyecto muy ambicioso. Yo soy una persona que me pongo el listón a veces demasiado alto. Eso es algo bueno, porque si sales brutal, pero también es algo no tan bueno, porque a veces te cuesta mucho llevar a cabo todas las ideas locas que tengo, porque me hace falta, pues, lógicamente, determinada afluencia de público, determinada logística, de determinadas salas, pero estamos armando un show en directo único que no se ha visto nunca en el rock. Vamos a fusionar música super cañera, vamos a fusionar rock con coreografías, con escenografía, con efectos, y vamos a hacer cosas locas. Creo que es el momento de arriesgar, de hacer que la gente también que viene un poquito, esos jóvenes, encuentren cosas interesantes en el rock para engancharse, y estoy currando muy duro para tener un directo muy potente, que todavía no sabemos muy bien qué vamos a poder hacer con él, pero de momento estamos trabajando en ello y armándolo. Es verdad que lo visual tiene mucho impacto también en este Tete Novoa de ahora, en este Historias para Cantar. Ya lo apuntabas tú antes, ha estado el docu-reality, que ha sido de verdad algo muy, muy, muy especial también para apoyar el lanzamiento del disco, pero los mismos videoclips también, todo ese aspecto visual muy, muy cuidado, muy trabajado cada detalle. A ver, yo soy una persona muy extrema y muy exigente. Sí que he esperado muchísimo tiempo para poder sacar el disco, pero sí que dije que cuando sacara el disco lo iba a hacer al 100% de mi capacidad. Y sí que hemos cuidado al detalle de todo, hemos hecho superproducciones en los videoclips y creo que eso se nota. Hemos rodado una serie con una calidad brutal por parte de Ramón Santos, que está en mi canal oficial de YouTube. Y estamos trabajando pues al 100% en algo que creemos que nos da mucha ilusión y que creemos que es algo que puede ser súper, súper positivo, ¿no?, en nuestro país. Es verdad que a lo mejor lo que le hacía falta un poco a este estilo musical que tanto nos gusta en España era un poco eso, ¿no? El volcarse al 100% y el tratar de sacar el máximo partido, pues eso, también en lo visual, en el espectáculo que lo rodea, y a lo mejor esto es quizá lo que le estaba faltando. Mira, me han preguntado por todas las entrevistas de todos los países. ¿Qué opinas de la gente que dice que el rock está muerto, que está en las últimas, qué tal? Digo, mira, lo primero, no sé quién cojones dice eso, ¿vale? Y lo segundo, yo creo que la gente que hacemos rock somos responsables de hacer que la gente nueva, generaciones nuevas, se enganchen al rock. Pero hay que darles cosas nuevas. No puedes seguir haciendo el rock de los 90, que yo lo respeto. Tengo amigos que hacen rock de ese rollo y son acojonantes y yo lo amo. Pero hay que arriesgar, hay que hacer cosas nuevas, hay que buscar temas nuevos. Hemos incorporado una coreografía dentro de un tema de rock, que ya vemos a niños bailando. Hemos hablado de redes sociales, de la adicción a las redes sociales, a la era digital. Hemos hablado de historias tan cercanas como la muerte de mi perro. Sí. Estamos generando cosas, porque yo creo que tu música no puede pasar desapercibida. Sí. Tu música tiene que, cuanto menos, generar una opinión, ya sea buena o mala, pero te tiene que levantar el culo, cuanto menos, para escribir un puto comentario en un canal de YouTube o en una red social. Pues historias que cantar está haciéndonos reaccionar muy, pero que muy bien, porque nos ha encantado. Tete, no te entretengo más. Tete está ahora mismo preparado para formar parte de ese espectáculo que se llama Guasou. ¿Has visto? No te he preguntado ni de Sarato, Hogar y de Mago de Oz. Lo haremos en otra ocasión, que hoy vas con mucha prisa. Sí, muchas gracias. La verdad es que voy a hacer toda la gira con Mago. Voy a seguir mis compromisos con Saratoga. Estoy ahora mismo a punto de empezar la función aquí en Guasou, en IFEMA, que os invito a todos, porque es un espectáculo brutal que fusiona gastronomía, fusiona artes escénicas y un espectáculo increíble. Y armando, pues, mis locuras en directo para cumplir tus sueños. Y tus sueños no se cumplen quedándote en casa dormido, se cumplen levantándote todos los días y peleando. Te he entrevistado ya muchas veces en este programa y cada vez que lo he hecho habías dado un paso adelante más. Estás avanzando de una manera tremenda y no sabes lo que nos alegra. Tete, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo enorme y gracias por por abrirme la puerta de vuestra casa. Siempre es un placer, un abrazo. Un saludo, chao. Pues escuchamos Somos, esta historia que canta también dentro de ese Historias que cantar, Tete Novoa. El nuevo disco de Tete Novoa, sí señor, ahí estaba Somos, uno de los temitas de ese nuevo trabajo. Tenemos que agradecerle a Tete que nos ha abierto esta tarde las puertas del camerino del Guaso. Estaba a puntito de saltar al escenario, pero ha querido atender al Confuerza Heavy unos minutitos antes y no sabes cómo se lo agradecemos. Muchas gracias a Tete. Bueno, pues nosotros que seguimos... Y lo vamos a hacer precisamente con más lanzamientos que ven la luz ahora en estos días, más estrenos discográficos, como es lo nuevo de una banda llamada Streetlight. Y ese nuevo lanzamiento, ese nuevo tema que publica, través del sello Fronti Record, del sello italiano. Suena así, de esta manera, en la edición 1545 del Con Fuerza Heavy. Pues ahí estaba, Street Light, Hit the Ground, ese lanzamiento que acaba de ver la luz, nuevo single que hoy estrenábamos aquí en el Con Fuerza Heavy. Bueno, venga, más cositas que tenemos mucho preparado para ti en el día de hoy. Ya sabes que hay, te decía, te apuntaba un montón de novedades, y entre las novedades que te ofrecemos hoy está, por ejemplo, por cierto, compartiendo también el sello Frontier, lo nuevo de Hell in the Club. Una canción que se llama Sidoni, que esta semana también se convierte en otra de las novedades que acaban de publicarse. Yeah. Pues ahí quedaba Sidoní, el tema de Hell in the Club que acabamos de estrenar. Y quienes tienen también nuevo lanzamiento son los Épica. Con un nuevo temita que publican en estos días. Este que suena. Pero ojo. En su versión en directo. O sea, este. Directo lo nuevo de Épica en vivo. Y de lo último de Épica pasamos al nuevo lanzamiento de los Hypocrisy. We'll be right back. poco a poco se ha ido conociendo el setlist de la gira de los Maiden que ha comenzado y que vendrá, como sabes, en 3 fechas aquí a la Península Ibérica para el próximo mes de julio. Hay, bueno, pues clásicos de los de toda la vida que no pueden faltar. Hay mucha presencia del último trabajo del Senjutsu y hay también mucha presencia de uno de los discos clásicos de la banda, como es el Somewhere in Time. Bueno, pues una pieza que están tocando de nuevo y que nos ha llenado absolutamente de alegría a todos los fanáticos de los Maiden es Alexander the Great. Los Maiden la han vuelto a incorporar al repertorio. Bueno, la verdad es que desconozco si la habían llegado a tocar muchas veces más anteriormente, pero desde luego, si era así, hace mucho tiempo ya que no lo hacían. ¡Qué grande! Alexander the Great, efectivamente, Iron Maiden. Thank you. 8 minutos y medio de auténtica gozada, sí señor. ¡Qué pedazo de tema! Alexander the Great. Ahí están los Maiden. Ya sabes, tres fechitas en el mes de julio, de nuevo aquí en la Península Ibérica. Y dejando... bueno, pues eso. Otra vez. El listón muy, muy, muy alto, como siempre. Ahí estaremos esperándoles. Y se ha publicado un nuevo tema que a mí personalmente me ha encantado. He flipado mucho con esta canción desde el momento en que la escuché la primera vez. Y hoy yo no sé las veces que me la he echado al cuerpo ya, porque es que me gusta muchísimo. Lo nuevo de Soen. Anuncian nuevo disco para el próximo 1 de septiembre y han adelantado el primer tema, el primer single de ese que será su nuevo trabajo, Memorial. Sale el 1 de septiembre, pero de momento disfruta Amory Cable. Cable. Habrá que esperar al próximo 1 de septiembre para disfrutar Memorial, el disco entero de ellos, de Soen. Hasta Brasil nos vamos, colaboración habitual con el sello Hell Yeah Music Company. Nos hacen llegar una banda de allí, de Brasil, de Power Metal, que explora la mitología y la cultura amazónica de su país, de Brasil, en su música. The Voice of the Light es el último lanzamiento que han publicado en este mismo 2023. Ellos son Vocifer. We'll be right back. Vocifer desde Brasil con The Voice of the Light, ese nuevo lanzamiento que acaban de publicar. Bueno, nos vamos a acercar hasta Infinito, el último disco que han publicado precisamente unos murcianos llamados Rey Lobo. Es el segundo disco, después de El Octavo Pecado, llega Infinito. Hay colaboraciones en el disco muy, pero que muy chulas, como por ejemplo la de Migue de los Sauron en esta canción llamada Hidalgo. ¿Hay alguna más? Ahora te lo contamos. Yo me reconozco fan total y absoluto de un disco que se llamó El Octavo Pecado. Era el primero que publicaban Rey Lobo. Pero es que yo creo que este Infinito que acaban de publicar ahora aún me ha gustado más. Entonces, eso tendría que significar algo muy bueno, y es que si ya el primero gustó, pues aún así todavía se van dando pasos hacia adelante, que siempre es importantísimo. Miguel Torralba es el encargado de los teclados en Rey Lobo y esta noche nos acompaña aquí en el Confuerza Heavy. Miguel, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Julián, ¿me oyes? Uy, te escucho un poco raro. ¿Me escuchas raro? Sí, te escucho como a C-3PO en la Guerra de las Galaxias, así tipo robótico. Espera, estaba intentando... ¿Me oyes ahora algo mejor? Ahora perfecto, ahora perfecto. Ahora perfecto, vale, es que con los auriculares tú no me oyes a mí apenas, pero por lo visto sin auriculares sí me oyes, pero yo a ti muy bajo, así que vamos a ver. Pues no te preocupes, porque vamos a hacer una cosa, que voy a solucionar yo esto ahora mismito, y lo que vamos a hacer es, en vez de hacer... Si me puedo poner un altavoz o algo. Si no, lo que vamos a hacer es... directamente hacemos la entrevista, como toda la vida se han hecho estas cosas, que ha sido por teléfono, y nos evitamos de tanta historia de estas, ¿sabes? Con las nuevas tecnologías. Os dejo un segundito escuchando a Rey Lobo y ahora mismo hablamos con Miguel. Sí, que es verdad que las tecnologías van cambiando y las cosas... pero mira, donde esté una llamada telefónica de las de toda la vida, te solucionan todos los problemas. Miguel, muy buenas noches de nuevo. Hola, buenas noches, Julián. ¿Qué tal? Efectivamente, ¿veis? Como así todo es mucho mejor. Decía yo al principio, Miguel, que a mí vuestro primer trabajo me gustó muchísimo, el octavo pecado, pero que me da la sensación... de que se ha dado un paso adelante en infinito y que ya empiezo a dudar, ya parece que este empieza incluso a gustarme más. Pues me alegro mucho, muchas gracias. Sí, la verdad es que nos alegramos mucho de que por lo general tenga esa percepción la gente del disco, que sea un paso adelante. Esa ha sido también nuestra intención. Nos hemos visto más cómodos a raíz un poco de la buena acogida que tuvo el octavo pecado y nos hemos atrevido a avanzar un poco más en esa evolución, en lo que nos pide hacer el corazón. Es verdad que, bueno, cuando las sensaciones son así de buenas, valga la redundancia, precisamente con un primer disco, pues hombre, siempre uno le quedará un poquito la sensación esa de hay que esforzarse más todavía para que el segundo incluso supere a este primero. ¿Había esa, no sé, esa necesidad un poco de decir tenemos que darlo todo? Sí, por supuesto, porque bueno, es como te decía, te ves más, es un poco arropado también porque más o menos el primer trabajo es bien recibido, entonces de alguna forma eso te da la confianza para innovar y también para darlo todo. En mi caso, además, es que en mi caso, yo como mi participación en el octavo pecado fue más a nivel de interpretación porque los teclados los escribió Manuel Ramil, que desde aquí le envío un saludo. Claro, para mí me supuso un salto de fe porque aquí sí que mi implicación ya estuvo a nivel de composición y de grabación en infinito y suponía darlo todo. Es verdad, en ese sentido tuviste que interpretarlo en el anterior disco, pero aquí había que componer, con lo cual claro. Todavía la complicación, entre comillas, era mayor. Y es verdad que también el octavo pecado era un disco que además venía también de un momento muy complicado a nivel de sociedad, ¿no? Se publicaba pues recién pasada, recién pasada, todavía estábamos atravesando la pandemia, ¿no? Cuando se publicaba el disco y era un momento muy difícil en todos los sentidos. Cuando se publicó el disco apenas llevábamos un año de pandemia. Claro. Y no, eso implica que durante la preproducción, grabación y todo eso, fue durante la pandemia. De hecho, nuestros planes iniciales eran grabarlo físicamente allí en los estudios de Alberto Rionda, en los estudios Sanctuarium, pero explotó la pandemia y cada uno encerrado en su casa tuvimos que innovar. Eso también, bueno, pues nos supuso aprender un poco a adaptarnos a las tecnologías, un poco al nuevo mundo este que se generó de encierro y bueno, hemos esas enseñanzas también nos ha permitido hacer este nuevo disco a nuestra forma, uh-huh. a nuestra manera. ¿El octavo pecado se compuso antes de la pandemia o ya durante la pandemia? Antes de la pandemia estaba prácticamente compuesto, no estaba grabado, pero que luego eso siempre implica cambios y demás, pero ya estaba compuesto. Fue fruto de un largo proceso de composición por parte de los principales responsables del grupo, que fueron Nacho Fernández, el cantante vocalista, y Pedro Gallego, el guitarrista. Ellos estuvieron muchos años trabajando en los temas y le enseñaron la maqueta a Alberto Rionda, y un poco a partir de ahí pues ya el resto fue historia. Es verdad que hace un par de semanitas hemos tenido nosotros a Alberto aquí en el programa hablándonos del último disco de Avalanche. ¿Cómo es trabajar con Alberto Rionda así a nivel de producción? No sé si es una persona que retoca mucho lo que ya le llega, si no hace demasiados cambios, ¿cómo es? Pues, a ver, yo personalmente, yo el trato sobre todo más personal y directo lo tienen quienes te he comentado, Nacho y Pedro, pero de todas formas el feedback que me llega es que, todo lo que aporta siempre es para mejor, porque evidentemente es un gran profesional y la experiencia que le trae de cara a nosotros es muy enriquecedora. Pero es verdad que no sé cómo a lo mejor será con otros grupos, a lo mejor con otros grupos sí modifica más. No sé si a lo mejor es fruto también de que, nuestro trabajo previo es ya bueno de por sí. No lo sé, tampoco quiero tirarnos flores. Pero no hay grandes cambios más allá de darle una mayor toque, ¿no? Una producción con un sonido más limpio, por así decirlo, con mayor profundidad. Más allá de eso, grandes cambios. Sí que es verdad que nos da consejos a la hora de, más que componer, pues es que al fin y al cabo entre ellos se forja también un poco de relación casi de amistad. Entonces, hay ciertos consejos que nos da incluso antes de empezar el disco. Por ejemplo, él fue el primero que nos aconsejó empezar con Infinito lo antes posible. Cuando prácticamente estaba terminando el octavo pecado, fue el que nos dijo que había de empezar. Si íbamos a echar el resto en el asador, teníamos que empezar con Infinito lo antes posible, porque uh-huh. tienes toda una vida para componer, escribir, interpretar tu primer disco, pero lo que te va a definir como banda seria es tu segundo disco y sí. también el poco tiempo que tardes en componerlo. Y además aprovechar también un poco el momento, ¿no? Mira, hace un ratito estábamos hablando con Tete Novoa y yo uh-huh. le decía, ¿de dónde sacas tiempo, ¿no? Para estar Mago de Oz, Saratoga, ahora disco en solitario, ya está ves. con el espectáculo también que están haciendo en Madrid. Y yo le decía, ¿de dónde sacas tiempo? Y él me ha dicho, dice, es que hay que aprovechar el momento. Si ahora está funcionando todo bien, y en este caso con vosotros es igual, ¿no? Si la respuesta había sido muy buena, no hay que dejar pasar mucho tiempo, porque en la época actual esta de internet y demás, como tardes un poco en sacar algo nuevo, enseguida la gente parece que olvida, ¿no? Claro, ahora mismo en esta, también la sociedad en la que nos ha tocado vivir, tampoco hay que demonizarla, pero sí es verdad que hay una cultura de consumo rápido y al fin y al cabo también implica un olvido rápido. Y entonces hay que ponerse en las pilas pronto. Sí. Eso ya estamos intentando pensar a futuro, no estancarnos en Infinito. De momento todavía este hay que disfrutarlo mucho, que está recién nacido. Y si no era ya suficiente complicación el hacer un disco, que ya de por sí lo es, vosotros encima os embarcáis en una historia conceptual, que siempre, imagino, es un añadido de complejidad. Bueno, sí, también al fin y al cabo es marca de la casa, se está convirtiendo un poco en marca de la casa y es un poco lo que les nace, lo que nos nace hacer como banda. Nos interesa más allá de escribir temas que sean, evidentemente, sean pegadizos, escuchables, que tengan entidad propia cada uno de ellos. Lo que nos interesa es contar una historia. Nacho, el vocalista, es el principal escritor de las letras. Es un ávido lector. De hecho, no sé si es lo hemos conectado más de una vez, cada uno de los temas está inspirado en una obra literaria y en el libreto del propio disco se añaden pistas sobre qué obra es. Entonces, se esmera mucho en que las letras pues transmitan, pues ya sea una historia, ya sea un sentimiento, por ejemplo, la pérdida de la pérdida de la inspiración, la amistad en tiempos de locura. O sea, se intenta evocar sentimientos muy concretos más allá de temas y singles más o menos exitosos. Sí, pues precisamente eso te iba a comentar yo, que el disco tiene también mucho de literario, ¿no? Y precisamente lo acabas de explicar tú, ¿no? Que ese trasfondo, ¿no? En la creación de las canciones que bueno, pues que tiene esa referencia literaria a libros que todos conocemos y que o casi todos conocemos y que bueno, pues tiene una unión ahí también con el universo de este infinito que ha creado Rey Lobo. Imagino que bueno, que lo que ha sido todo este proceso de creación de darle forma ya a las canciones en el estudio, de grabarlas, de hacerle pues toda la puesta a punto, ya habrá sido un poco diferente, ¿no? Con respecto a ese periodo que hablábamos antes tan complicado de la pandemia, ahora ya se ha podido trabajar un poco más tranquilo. Se ha podido trabajar más tranquilo, pero en realidad adoptamos un modelo de trabajo que al fin y al cabo nos amoldamos a él, nos hemos acomodado, hemos visto que tiene sus ventajas y hemos sido bastante continuistas en ese sentido. Sí que hemos intentado mejorar la calidad de instrumentalización, pero en realidad las grabaciones las hemos realizado prácticamente igual. Yo, mis grabaciones aquí con mi teclado Core Chronos, casi todos, salvo algún cambio en postproducción, prácticamente ha sido desde mi casa. Decía yo antes también, antes de que tú entraras en antena, cuando he puesto Hidalgo, que estaba Migue de Sauron, y decía yo que no era la única colaboración, que hay más, además, bueno, pues de mucho renombre de personas también que imagino pues son gente cercana también, que os apetecía, ¿no? que estuvieran ahí. Cuéntanos, ¿cómo surgen las colaboraciones y quién hay en el disco? Bueno, la idea de las colaboraciones ha sido un poco continuista con respecto al Octavo Pecado, porque allí ya tuvimos colaboraciones, funcionaron bastante bien, aprendimos también bastante de esas personas que colaboraron con nosotros. Nos supone también, pues, digamos, de alguna forma darnos a conocer o abrirnos puertas y bueno, entablar ese tipo de relación con gente que ya tiene mucho recorrido en el mundillo, pues te enriquece. Entonces aquí queríamos volver a contar con colaboraciones y la verdad es que estaban bastante elegidas casi desde un primer momento, porque tenemos por un lado a Migue, que ya lo he mencionado, en Hidalgo, que él, bueno, su participación surge a raíz de que, bueno, nuestro batería, Guillermo Barranco, Momo, es un excelente músico y ha participado en otras bandas, entre ellas, bueno, actualmente está en una banda que se llama Da Danza también, y estuvo en Weird Amour, que es una banda de heavy metal más folclórico aquí en Murcia, y con esa banda ya habían colaborado con Migue. Entonces, pues, a partir de ahí, pues, ya teníamos, digamos, que su contacto. Además, habían hecho buenas migas con él y su hermano, que también pertenece a la banda, y bueno, pues ahí teníamos un poco lo que es la conexión. Con Leo Jiménez, esa era también evidente desde el principio, porque, bueno, no es ningún secreto, Leo Jiménez es el profesor de canto de Nacho. Así es, efectivamente. Entonces, de alguna forma, ambos sabían que esa colaboración iba a tener lugar. Se eligió el tema del hambre porque era la que más, de hecho él también quería participar en el hambre, era la que más casaba con su estilo, con su voz. Y bueno, hemos tenido también un par de colaboraciones más a nivel instrumental, que son Rafael Lázaro, guitarrista de la banda Red Balance, que ya colaboró en otro tema del disco anterior, del Octavo Pecado, y Valentín Miralles, que es violinista y hermano de nuestro bajista Wenceslao Miralles. Él, de hecho, tiene también un papel importante, porque si bien, bueno, en el Octavo Pecado se utilizó un poco como nota distintiva, bueno, había un, digamos que un leitmotiv, ¿no? Unas notillas que de alguna forma inspiraban por ciertos momentos importantes en la historia del protagonista, aquí se quiso introducir un instrumento que no habíamos usado nunca, que es el violín. Y el violín pues tiene también su parte importante dentro de esta narrativa. Imagino que también hay muchas ganas de tocar, ¿no? De que estas canciones suenen en directo. Es verdad que no vienen fechas demasiado buenas para el directo, porque el verano, pues ya sabemos, festivales y poco más, las salas no hacen conciertos. Quizá más de cara al otoño, ¿no? La presentación de Infinito. Efectivamente. Sí es verdad que tocamos hace un mes ya, en mayo, a principios de mayo, aquí en Murcia, en la última sala en la que pudimos presentar El Octavo Pecado. Presentamos aquí Infinito y la verdad es que la experiencia fue espectacular. Volver a tocar en casa siempre es muy agradecido. Actualmente es verdad que no son buenas fechas, pero sí que tenemos en mente fechas para, como tú bien dices, otoño. Lo que pasa es que todavía no, hasta que no tengamos nada cerrado, no queremos adelantarnos. Pero sí que nos encantaría volver a repetir la experiencia, porque tocar el disco en directo es una experiencia inolvidable. Sí. Al final es el fin último de las canciones, ¿no? El que suenen en directo y se compartan ahí con el público. Pues hay muchas ganas. En el concierto de Murcia, obviamente, tocabais en casa, pero o jugabais en casa, como se suele decir en el argot futbolístico, pero es verdad que hay mucha gente que está esperando que también vayáis a sus ciudades y bueno, pues habrá que tener un poquito de paciencia a que llegue ese otoño y a observar las fechas en las distintas redes sociales de Rey Lobo. Miguel, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Muchísimas gracias. Es verdad que el hecho de que esta emisora también esté en Murcia, pues siempre nos da una mayor alegría cuando presentamos a bandas murcianas, pero si encima son tan buenas como Rey Lobo, pues mucho más. Que os traiga muchas alegrías el disco y en definitiva que nos encontremos pronto con vosotros encima del escenario. Muchísimas gracias y un abrazo enorme. Gracias por dejarnos también un lugar en vuestro espacio, que al fin y al cabo la labor que hacéis también nos ayuda mucho dando visibilidad. Es un placer. Un abrazo. Un abrazo. Escuchamos a Rey Lobo, esto se llama Hijo de las Estrellas. Hijo de las Estrellas, trasciende el poder. De un viejo mundo se ocultan detrás de la sombra. Aquel que miró a la luna pudo comprender que ciegos muy lejos estaban de su propia capacidad. El dominio de la tierra empieza con él. Nunca volverá a sentir su vieja piel. Nunca volverá. La historia escrita del hombre encuentra su mella. Más allá de los cielos hemos de buscar. Lejos del sol entenderá quien dejó su pasado atrás, que en el confín de los tiempos puede renacer. Nunca volverá a sentir su vieja piel. Nunca volverá. Yeah. acertijo de las estrellas, la música de Rey Lobo, pedazo de álbum, que acaban de publicar y que ahora compartíamos aquí. Bueno, venga, más cositas, nos vamos hasta el último disco de Sound of Broken Soul, una banda que acaba de publicar su nuevo sencillo con un videoclip que tienes que ver ya sí o sí. Unwavering Boys son Sound of Broken Souls. Sound of Broken Soul, ese último single que acaban de publicar con videoclip que, como te decía, te recomendamos y que es fantástico, no te lo pierdas. Bueno, más cositas. Arendelle tienen ya otra nueva canción, conocimos no hace demasiado el primer single, En Libertad, y ahora ya han publicado una nueva canción para el que será su nuevo disco. Esto se llama Cada Amanecer, y es lo nuevo para ellos, para Arendelle. Eres una oportunidad para hacer los sueños realidad. Oh, oh, oh, oh. Solo hay que saber el momento aprovechar, pues la vida nunca vuelve atrás. Oh, oh, oh. qué bien suenan Arendel con Diego Palacio en este Cada Amanecer que está sonando y que se convierte en el nuevo tema que publican ahora esta misma semana, ha visto la luz. Y así lo estrenamos hoy aquí en el Con Fuerza Heavy, edición 1545, emitiendo en Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock y en Argentina en Radio Crimen Online. Closing the Arch es esta banda de metal española que nos ha hecho llegar su nuevo lanzamiento. El disco se publica en el mes de julio. Pero nosotros ya podemos adelantarte esto que se llama Metalcore. Alcohol, así se llama este temita de Closing the Art, adelantando ese nuevo disco que publicarán, como te digo, en el mes de julio. Y quienes nos deleitaron con la publicación de su último trabajo, pasando además por aquí, por el Con Fuerza Heavy, no hace demasiado tiempo, son precisamente Unchosen Ones. Este es uno de los temas de su último disco, Sorrow Turns to Dust. We'll be right back. Unchosen Ones, con ese, por cierto, último single que han publicado también de ese último trabajo que, como te decía, ya presentaron aquí en el Con Fuerza Heavy hace pues unas cuantas semanitas. Más cosas que hoy compartimos aquí contigo es otro de los estrenos discográficos de estos días, precisamente el lanzamiento de... Mira, mejor escucha esto que viene ahora y ahora te cuento. Hola, soy Pau Sastre de Giant Ref. Os envío un saludo a todos los oyentes de Con Fuerza Heavy. Os presentamos nuestro primer single extraído de nuestro nuevo álbum Shine, llamado We're All One. Esperemos que os guste. Pues a mí me ha gustado mucho. ¿Ves cómo no hacía falta que te los presentara yo? Giant Ref. We Are All One. Es el primer single de su nuevo disco. We're connected at the source. Just a thought away of making a new start. We're not people. Pues ahí estaban los Giant Raps, ya sabes, con el single que anticipa el nuevo disco que, bueno, los que lo hemos escuchado estamos gozándolo no sabes cuánto. Vamos a seguir, es el turno para una banda que nos encanta y que se llama Embers of Pride. Mal. Es el tema que se elegía además como primer sencillo de Vida, el último trabajo de la banda. Pues así es como suena Vida, este nuevo trabajo de Embers of Pride. Es un disco que a mí me ha encantado, ¿eh? me ha gustado muchísimo. Y me apeteció un montón saber más sobre este disco. Por eso hemos contactado con Sebas Arroyo, con el bajista de la banda, que si no me equivoco, me parece que nos está escuchando. Sebas, buenas noches. Hola, buenas noches, chicos. Ahí está Sebas, efectivamente. Oye, que decía yo que me ha gustado mucho el nuevo disco, que además estáis recibiendo muy buenas críticas y aunque uno, como yo siempre digo, no hace uno la música para que le digan que es muy buena, pero si se lo dicen, a nadie le amarga un dulce, ¿no? Hombre, por supuesto, claro, que te halaguen es bueno, vamos. Efectivamente. Se está recibiendo un feedback muy bueno, ¿no? La verdad es que desde que se publicó el disco, la sensación que yo tenía observando a través de internet las críticas, los comentarios y demás, se ha recibido muy bien. Sí, la verdad es que sí, estamos muy contentos. Además, es un cambio absoluto en la banda. Sí. No sé si... Sí, bueno, si tienes conocimiento, ahora te contaré un poquito la historia o si quieres que charlemos sobre ella. Y la verdad es que presentando nueva vocalista y demás, pues ha sido todo un éxito, ¿eh? Sí. La última vez que yo hablaba con Embers of Pride, estabais presentando B-Side, el anterior disco, y esto fue el disco se presentaba en 2020. Han pasado 3 años. En ese periodo de tiempo ha cambiado todo. Todo. Desgraciadamente, Álvaro pues tuvo una enfermedad de la que falleció, el pobre chaval. Tuvo un cáncer y nada, y desgraciadamente se nos fue. Y él mismo fue el que nos dijo que el proyecto era muy interesante y que teníamos que seguir con él, porque la verdad es que, tú imagínate, estábamos todos hechos polvo. Claro. Y la verdad es que, un poquito en su honor, pues decidimos pegar un cambio absoluto. O sea, dijimos, mira, si metemos a un chico cantando, una voz masculina, pues siempre va a haber, pues eso, comparaciones, gente que diga, no, pero es que este tal, el otro cual, y decidimos cortar por lo sano y meter una voz femenina, y la verdad es que, mira, yo creo que fue un acierto. ¿Cómo unís vuestras vidas? Porque sí que nos has explicado efectivamente cómo de repente se decide que la voz, en este caso, sea la de una chica, pero ¿cómo precisamente llegáis a ese momento que decía yo de unir vuestras vidas? Pues mira, fue curioso porque antes de montar el proyecto Embers, Fran, el antiguo guitarra, y Chus, el batería, tocábamos una banda que se llamaba Underproud y lo dejamos. Entonces Fran y yo estábamos tratando de montar un proyecto y conocíamos a Ceci, y de hecho yo hablé con ella y le dije, oye, mira, que estamos pendientes de montar un proyecto y tal, y ahí se quedó la cosa porque conocimos a Álvaro. Entonces empezamos a trabajar con Álvaro, sacamos los dos discos, el Crows y el B-Side, y fue muy curioso porque cuando falleció Álvaro dijimos, bueno, vamos a buscar un cantante. Queríamos que fuera femenino y apareció un anuncio de precisamente de Ceci diciendo que estaba interesada en. O sea, que se ofrecía cantante para una banda, pero que no quería que fuera de heavy o metal clásico, que quería hacer algo más en plan new metal, groove metal y tal. Y dijimos, oh, pues mira, esta es la nuestra. Justa, o sea, justa. Claro. A la puerta directamente. Así es, y a partir de ahí pues empezamos a trabajar con ella y mira lo que hemos parido, ¿no? Yo creo que está bien. Pues está fantástico, como decía yo al principio. Son 8 temas que se han trabajado ya desde el momento en que llegó Ceci, ¿o esto ya se estaba creando desde antes? No, esto se estaba creando ya desde Alvarito. Hay algún tema que sí que se creó un poquito más con Ceci y tal, pero hay temas que estaban ya, 3 de ellos estaban montados ya con Álvaro. De hecho tenían letra en inglés, pero al entrar Ceci decidimos dar un vuelco absoluto, decir, mira, estábamos cantando en inglés, vamos a hacerlo nuevo todo. Voz femenina y en castellano. Y a ver qué tal sale la historia. Y ahí estamos, pendientes de ver cómo sale la historia. Y por ahora, pues bueno, yo creo que la aceptación ha sido buena, las críticas son buenas. Y seguiremos por esa línea. Pues eso te iba a decir, que es que precisamente otro de los cambios es el idioma. Desde B-Side hasta ahora, de inglés pasáis al castellano. Otro cambio que imagino que también ha sido muy meditado. Ha sido muy meditado porque, vamos a ver, Álvaro era bilingüe. Álvaro estuvo muchos años viviendo en Brighton, en Inglaterra. Ha estado viajando por Estados Unidos, Australia. Y entonces tenía una capacidad absoluta para hacer letras. Nosotros no es que no la tengamos, pero también teníamos el come-come. Yo en todas las bandas en las que he estado prácticamente he cantado en inglés. Y teníamos el come-come de decir, bueno, vamos a ver cómo surge esto y cómo sale esto con una voz femenina y cambiando el idioma. Y como decimos, pues muy bien. La verdad es que el resultado ha sido fantástico. El disco ya lleva unos meses. Vida ya está en las tiendas hace bueno, pues un tiempo lo suficientemente largo como para valorar cómo está siendo también la recepción, además de ese feedback que yo decía desde el momento en que se publicaba, sobre todo a través de medios y de comentarios en internet. Pero ya una vez que el disco se puso a la venta, ¿cómo está respondiendo el público? La verdad es que bien, bien. El problema es que ahí hubo un problema con tiempos, porque pensábamos haber editado antes, pero hubo un problema con la edición del disco y salió como 3 meses más tarde de lo que pensábamos. Uh-huh. Con lo cual, el problema es que no teníamos una muestra para haber enganchado más festivales este año. Sí. Entonces este año ha sido flojete, pero bueno, sí que es cierto que lo que hemos hecho, pues la respuesta de la gente ha sido muy buena. El otro día estuvimos, ahora un mes y medio por ahí, estuvimos presentando en Madrid, en una, además en horario matiné, en una sala que se llama Rock Palace, y hubo sold out, y la verdad es que muy bien, la gente, buena aceptación. Hemos hecho algún bolo en algún festival motero en el que también la gente ha estado muy contenta y muy a la altura. Y nada, y próximamente, pues mira, tenemos el día 24 de septiembre, tocamos de teloneros con una banda alemana que se llama Rage en Madrid. Sí. Uh-huh. Y bueno, esperando que llegue esa fecha. Uh-huh. Que también es un momento muy bonito, ¿no? Porque además permite que a lo mejor público que en ese momento, por la circunstancia que sea, va a ver a la banda alemana y no os conoce, a lo mejor en ese momento es cuando se fija, ¿no? En Embers of Pride y así es como uno va enganchando también gente, en definitiva, cuando le ven, observan, les prueban, ¿no? Como si fuese un menú de un restaurante, ¿no? Y dice, esto me gusta. Sí, sí, sí, sí. O sea, vamos a ver, nosotros lo que queremos es tocar y no hacer bolos nosotros. O sea, sobre todo tocar... a nosotros lo que nos interesaría es tocar el soporte de bandas, precisamente por lo que dices, para que público que no hemos podido enganchar, poder engancharlo, ¿sabes? O sea, cuanto más te oigan, posiblemente más adeptos traigas y más gente se interese por tu música. ¿Y cómo, por ejemplo, los temas que ya teníais con anterioridad, en los que no estaba Ceci, por ejemplo, en la voz, imagino, los seguís incorporando y los seguís presentando en directo? Sí, sí, efectivamente. De hecho, además, hicimos, no sé si te has metido a ver algo en YouTube, hay un tema que se llama Sorry, que pertenece al B-Side, hicimos un vídeo en que era una especie de recuerdo, una despedida a Álvaro y una bienvenida a Ceci. Entonces lo que hicimos fue regrabar las pistas de voz y hacer como un dueto entre Álvaro y Ceci. Ahí Ceci defendió estupendamente el inglés y de hecho además es un tema que en los bolos se te pone la carne gallina, sí. Porque hay una parte en la que hay unos coros y demás, y cuando ves a todo el público cantándolo y eso es... Es la verdad es que es, la sensación es impresionante. ¿Y todo el proceso de grabación, cómo ha sido? ¿Dónde habéis grabado? Y cuéntame si habéis estado cómodos. Sí, vamos a ver, nosotros ya es el tercer disco que grabamos en Bulletproof Studios. Es un estudio chiquitito, pero el productor es un máquina, es Dani Patiño, el que era cantante de un grupo que se llama Vértice. Uh-huh. Y la verdad es que conoce a la perfección a la banda, estamos súper a gusto con él. Es un tío que participa en todo. Te da ideas, el tío... Vamos, es un gusto grabar con él. Es un gusto grabar con él y la verdad es que el resultado es muy bueno. Y de hecho, el próximo disco ya estamos... decidiendo fecha para meternos a estudio y grabar con Dani otra vez. ¿Pero ya estáis pensando en las canciones del nuevo? Ya hay compuestas varias canciones del nuevo. Pero si este está recién nacido. Ya, pero... Qué gusto, pero bueno, hay que... No, uno no puede estar parado. Efectivamente. Qué gusto da, de verdad, cuando la gente tiene ganas, tiene proyectos y en definitiva le va dando salida a toda esa creación que va saliendo y además cuando se está en un muy buen momento, como es el caso de Embers of Pride, pues hay que aprovecharlo. Por cierto, que también hay videoclip de Mal y bueno, pues un poco también lo que ha cambiado, ¿no? Esto de la música a nivel de internet, de todo lo que acompaña a la música en sí misma, que ya no es solo eso, que tiene que estar posicionado el videoclip, que hay que tener mucha imagen, lo visual acompaña ahora la música casi, yo no diría el 50%, pero casi. Sí, sí, sí, o sea, lógicamente tú ahora mismo tienes que tener algún videoclip porque si no, no haces nada. O sea, de hecho, además yo me pongo mucho, soy muy usuario de YouTube y normalmente tratas de ver los clips, estética, hay algunos que son a nivel cinematográfico, son auténticas maravillas. Es verdad. Y sí que es cierto que hay que tirar por ahí. De hecho, a este disco, a pesar de que estemos componiendo, tenemos que exprimirlo todavía. Yo creo que todavía haremos un par de videoclips y demás hasta que nos metamos a estudio. Sí. O sea, lo del estudio está a la vista, pero no va a ser mañana, lógicamente. Este disco, como decíamos, todavía hay que disfrutarlo mucho. Son 8 temazos los que lleva ahí y hay que seguir explotándolo, claro que sí. Pues yo te agradezco muchísimo, Sebas, que hayas pasado por aquí, por el Con Fuerza Heavy. Enhorabuena por este lanzamiento, que yo insisto en lo que decía al principio, a mí me ha gustado muchísimo, me parece un auténtico cañonazo, lo he disfrutado un montón. Yo he elegido Mal, que es el tema que vosotros seleccionabais como primer single para arrancar la entrevista, y te pongo a ti en el compromiso de que tú elijas la canción con la que vamos a terminar, pues no sé, porque para ti sea más especial o por alguna circunstancia sea una canción diferente, no sé. Pues mira, te voy a decir 6. Además, 6 es muy curioso porque es el día de la semana en que ensayamos. Nosotros normalmente ensayamos los sábados por la mañana y es nuestro 6. Mm. Es el día 6 de la semana, es el día en que nos quitamos los tapujos, nos olvidamos de la vida y vamos a disfrutar. Entonces, se lo dedico a toda la gente que disfruta de algo, no ya de la música, sino de cualquier hobby, y tiene un fin de semana para perderse y para disfrutar de la vida en esos momentos, que es de lo que va este tema. Efectivamente, 6. Es curioso que ensayéis por la mañana, que los rockeros siempre hemos tenido fama de que nos gusta mucho la noche. o a lo mejor sí. Es que la noche la guardéis para salir. sí, la guardamos para salir y además, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que es que a nivel horas aprovechamos más las horas de local, porque nosotros por trabajos y demás no tenemos, ensayamos un día a la semana. Entonces el problema es que si ensayas un día de diario, pues cuando puedes quedar para estar en el local son las 8 de la tarde, a las 11 como muy tarde tienes que cortar. Sí. Sin embargo, si vas un sabadito por la mañana, primero quedamos para desayunar, hacer grupo, hablar de nuestras cosas, de asuntos de vamos a ver cómo vamos a organizar esto, cómo vamos a organizar lo otro, repasar cosas del grupo y luego meternos en el local. Y bueno, que si te dan un sábado a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, no pasa nada. Entonces aprovechas mucho más las horas y tienes más horas de ensayo para trabajar. Sí, así es, efectivamente. Pues con 6 vamos a terminar. Nuestro recuerdo siempre para Álvaro, nuestra bienvenida para Ceci, que Embers of Pride tenga una larga vida, que esto pues lo llevéis al escenario muchas, muchas veces y que nosotros lo disfrutemos. Muchas gracias, Sebas. Muchas gracias a vosotros, un saludo enorme a todos y esperamos estar por allí, por la región de Murcia, dando caña muy prontito. Ojalá que sea muy pronto. Un abrazo. Venga, un abrazo. Así suena 6. Son Embers of Pride y están publicando este nuevo lanzamiento llamado Vida. 6, Embers of Pride. Y de ellos, de Embers of Pride, que hoy también eran protagonistas aquí en el Comforta Heavy, pasamos a lo nuevo de Calendabro. Han llamado a su último disco Canciones de Amor y Ocio. Esta es la nueva religión. Protagonista que viene a continuación es un músico al que queremos un montón aquí en este programa, que siempre, bueno, pues cada vez que publica algo enseguida nos lo hace llegar con esa ilusión que le pone a todo, es Rubén Sykes. Y bueno, acaba de publicar una nueva canción, es un nuevo tema que se llama SOS, Sound of the Soul, y me cuenta esto que os voy a contar yo a vosotros, que él me lo contaba a mí en un correo, pero pienso que es bueno también que vosotros lo sepáis acerca de esta nueva canción. Es un tema algo distinto a lo que suelo hacer normalmente, dice Rubén, con una influencia muy gothic de grupos como Hing, como The Rasmus, solo que a mi manera ochentera guitarrera. Y es esta canción que, como digo, se llama SOS, Sound of the Soul. Es una llamada de auxilio ante todo lo que está pasando a nuestro alrededor, crisis, guerras. Y muchas veces, pese a estar rodeados de tanta gente, nos sentimos solos y necesitamos parar para escuchar los sonidos de nuestra alma. El videoclip, que además también tiene un videoclip, es una producción de My Sunshine Media, donde visualmente se explica esta concepción de cómo el mundo tiene su lado bueno y también su lado malo, pero que nunca, nunca hay que perder la esperanza. El vídeo tiene mucha influencia de bandas como Queensryche, como Depeche Mode o películas como El Cuervo. La grabación del bajo y la masterización han sido obra de Carlos Llamosas, que es además compañero en Arasolis de Sykes, y que dice siempre me acompaña también en este proyecto en solitario. Dicho queda, y ahora lo que falta solamente es escuchar un temazo que se llama SOS, Sound of the Soul, lo nuevo de Rubén Sykes. fantástico, como todo lo que hace, sí señor, Rubén Sykes, ahí estaba SOS, Sound of the Soul, ese nuevo lanzamiento. Y lo próximo que suena es el estreno para El Sentío, es el nuevo tema de A todo gas yo voy subiendo, Silenciados. Escalones para no perder la cabeza, que El Sentío tiene las patas cortas y en las manos una pena muy gorda. ¿Cuánto dura un para siempre? ¿Cuánto cuesta entenderse con la gente? Que lo que la vida te da no te lo quite jamás nadie a quien puedas olvidar. A todo gas yo voy subiendo escalones para no perder la cabeza. Que El Sentido tiene las patas cortas y en las manos una pena muy gorda. Yo que tuve un sueño de artista, estaba en Casablanca una noche de pianista y tú eras la reina de la revista. Ya está, ya está, que puede salir mal. Sí, señor, ahí está lo nuevo de Silenciados, nuevo single que acaban de publicar. Y además, estos días se ha publicado también Sembrando imanes en campos magnéticos. Es el segundo tema del que se convertirá muy pronto en One More Time, el nuevo disco de Modern Mind. Ven, ven, ven, ven, pero ven, ven, ven, pero ven, ven, ven, pero ven. Fragmentación del disco duro secundario. Se ha borrado información, se ha perdido tu diario. Entre los unos y ceros del código binario quedan tantos agujeros que resulta extraordinario que antes quede algún recuerdo, muchos son imaginarios. Un amanecer de plomo cabalgando en tu caballo. Viva. artificiales sin conciencia de que les vale. Dispositivos animales encadenados a sus terminales. Ven, ven, ven, ven, pero ven, ven, ven, ven, pero ven, ven, ven, ven, pero ven, ven, pero ven, pero ven. La desconexión del servidor no es aceptable. Va contra la religión de la conexión sin cables. Si no tienes opinión, lo mejor es que no hables. Te he grabado en CD-ROM un archivo ejecutable. Ahí está la información, tus recuerdos agradables. Un atardecer de plomo cabalgando en tu caballo cibernético. Sembrando imágenes magnéticos, sembrando imanes en campos magnéticos, tormentas solares, paisajes herméticos, niños iguales, gemelos idénticos, buscan señales de un dios sintético en las espirales. Sembrando imanes en campos magnéticos, los Mother Mind. Segundo single ya, anticipando ese nuevo disco. One More Time. Hace unas poquitas semanas te presentábamos Tu Verdad, el nuevo tema de Ankara, con Raw Sippers. El disco verá la luz el 20 de octubre. Falta mucho. Pero Ralph Sippers de Avantase y Primal Fear ha colaborado con Ankara en este Tu Verdad, que es el primer single. Como te digo, falta mucho para el 20 de octubre, pero al menos podemos disfrutar esto. Yeah. muchas ganitas, ¿eh?, de que llegue lo nuevo de Ankara. Pues eso, hasta el 20 de octubre todavía habrá que esperar. Vamos con Periferia, que pasaron hace muy poquito por aquí para hablarnos de Fortuna o Discordia, ese disco que han publicado y que les está dando un empujoncito a su carrera tremendo. Fortuna o Discordia, este es El Niño que no sabe... gusta, ¿eh?, el disco de Periferia, este Fortuna o Discordia, que lleva un ritmo tremendo. Hace muy poquito, como te decía, lo presentaban aquí en el Con Fuerza Heavy. Un poquito antes se pasaba también por aquí, no hace tanto, justo cuando se publicaba su nuevo disco, precisamente Alfonso de los Desastre, para hablarnos de ese nuevo disco que han publicado y que se llama Que corra el aire. Señoras y señores, bienvenidos a este mundo de cristal donde no se premia la constancia, donde las palabras vuelan, nunca llegan al oído, solo vuelan, aseguran rotundamente que la vida es lo importante, mientras lloran en las calles destruidas, mientras firman propiedades divididas, con murallas invisibles, manejando leyes al antojo de quien llena los bolsillos al amparo del dinero. El que piensa en su bolsillo solo piensa en el dinero. We'll be right back. corra, que corra y que permita respirar. Claro que sí. Bueno, pues ahí estaban Desastre con su último trabajo, con su último disco. Y gustazo también el que tenemos de presentarte lo nuevo de Stone at Pompeii. Se llama The End of the Sun. Nueva grabación para una banda absolutamente espectacular que nos encanta. Well, I've been rolling while everybody seems to hide. Yes, I've been waiting another day, another light. Nothing but a warning. It's gonna make you understand that now the eagle's about to land. With all the memories on my mind. When your karma is just in time, and it's coming right from the sky. When everything you desire burns in the fire, you'll fade like the end of the sun. The End of the Sun, Stone at Pompeii, ese nuevo lanzamiento acaba de ver la luz y es un gustazo ver cómo suena la banda, sí señor. Más, hablando de estrenos, Europa es el último disco que han publicado AK97. Nueva obra para la banda, nuevo lanzamiento. Seis canciones que van desde el reggae al metal, desde el rap al punk, sin límites, sin complejos. Ellos mismos lo dicen, difíciles, muy difíciles de clasificar y difíciles también de ignorar. No se parece a nada y se parece a todo. Son AK-97. Hello. Europa, así se llama ese nuevo disco que han publicado AK97. Esto es El Cuervo. Pues seguiremos escuchándoles en las próximas semanas. Es el momento este que viene ahora de disfrutar también con el nuevo lanzamiento de Stambrook, que publican La Muerte No Perdona, es su segundo disco. Después de un lejano ya, bueno, lejanísimo álbum debut. Recuerdo que cuando lo publicaron les entrevistábamos aquí en el Con Fuerza Heavy. Bueno, no esperábamos que tardaran tanto tiempo, pero bueno, al final la espera ha merecido la pena. Yeah. Sí, señor. Bueno, pues ahí dejamos a Stan Brook con su último disco. Y muy prontito vamos a tener el programa a una banda. Además, te lo digo, dentro de 2 semanas exactamente, les vamos a tener con nosotros a una banda que se llaman La Casa de los Ingleses. Acaban de publicar un disco titulado 20 minutos antes del fin del mundo, que recoge 6 canciones, bueno, que te van a encantar. Te voy a poner un ejemplo, que es precisamente la que cierra el disco, la más lentita de todas, y que es una maravilla, que se llama ¿Cómo corre el tiempo? Quizás sería el momento de pedirlo. Chale de esos que miran al mar. Quizás sería el momento de contarlo. ¿Cómo corre el tiempo? ¿Cómo corre el tiempo? ¿Cómo corre el tiempo? ¿Cómo corre el tiempo? ¿Cómo corre el tiempo? ¿Cómo corre el tiempo? Corre el tiempo. Ahí estaba, sí señor. Este temita que cierra 20 minutos antes del fin del mundo. El último disco que han publicado, La Casa de los Ingleses. Ya te digo, en un par de semanas les tenemos con nosotros hablándonos de este nuevo disco. Y estos son Sweet Rakes. Cómo me gusta este álbum, Avian. Y qué bonito les ha quedado esto. Do I want to see it?

gozada, sí señor. Ahí están, Sun Falla con Latidos. Nos vamos y nos vamos así, buscando el mar. Ha sido un placer. La semana que viene más. Te espero aquí en el Confuerza Heavy, en Caravaca Radio, en Asalto Mata Radio Rock, en Radio Free Rock y en Radio Crimen Online en Argentina. ¡Feliz semana! No habrá tercera parte, no habrá reposición, ni llamadas nocturnas a tu buzón de voz. No más impertinencias, ni siquiera un perdón. Abriste diligencias, espero ejecución. No aguantaré el paraguas en pleno chaparrón. La historia hace aguas y soy mal nadador. Que mientan los poetas cuando hablen del amor. Que callen los cobardes como me callo yo. Rondando tu portal, dijeron las noticias que viene temporal. Será un verano extraño, pues solo lloverá. No más aterrizajes de emergencia en tu sofá. Con tanta turbulencia quiero bajar. Desencantos de sirena que no sabía. Seremos dos locos buscando.